Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores vamos a hablar hoy con un técnico de la Cámara de Comercio, Adrián Saborido, para que nos explique pues qué ventajas tienen los certificados de Camer Firma. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ventajas tienen realmente? Bueno, la ventaja de un certificado de Camer Firma, dos palabras os explico, es la autoridad de certificación de las cámaras de comercio. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que al tratarse de cámaras de comercio, pues estamos hablando de certificados a nivel internacional, a nivel europeo. Es decir, serían válidos pues en toda Europa. Otro aspecto importante es también que al utilizar la red de las cámaras de comercio, todo lo que sería el proceso de obtención de ese certificado, pues es mucho más cómodo y más rápido, ¿no?, que otros certificados que tienen, pues por así decirlo, menos redes o menos entidades para poder dar esa validación. Y quizás el que debe ser el principal es que es un certificado enfocado y pensado para las empresas y las necesidades de las empresas. Vamos con esos certificados. ¿Qué es un certificado digital, Adrián? Vamos a ver, un certificado podríamos pensar que es el equivalente electrónico pues a un documento de identidad, a un DNI o un otro tipo de documento de identidad, pero que necesitamos que en el mundo que vivimos de transacciones electrónicas, pues necesitamos algún equivalente que de forma electrónica pues autentifique la identidad de quien está usando, ¿no?, o quien está haciendo esa transacción. ¿Para qué sirve? Pues un poco con lo que te estaba explicando. Pues sirve para, sobre todo, cuando haces algún tipo de transacción con terceros o incluso pues envío de documentación, correos, pues tú te estás identificando ante esa tercera persona. Además, también podría servir para firmar digitalmente, de forma que estamos garantizando que los datos que se han transmitido pues están totalmente íntegros y además la procedencia de esos datos. Es decir, que si yo te envío a ti un correo firmado digitalmente, pues garantizo primero que lo que aparece en ese correo lo he escrito yo y que además viene de parte de mí. ¿Y cómo se realiza el proceso para la obtención de un certificado? Pues la verdad es que es bastante sencillo. Como antes explicábamos, tiene que haber siempre una autoridad de certificación, que en este caso sería Camer Firma, que es una empresa a nivel nacional que pertenece a las cámaras de comercio. Entonces se solicita la emisión del certificado en la página web de Camer Firma, www.camerfirma.com, y la persona, empresario o incluso empresa, pues tendría que acudir a una autoridad de registro, que en este caso pues serían la Cámara de Comercio. Aquí también introducimos una novedad, y es que también tenemos lo que llamamos autoridad de registro móvil. Me explico, podríamos tener que una persona desplazarse a la empresa pues para emitir el certificado en la empresa. Adrián, sabemos que la Cámara de Comercio tiene un vivero de empresas en Carballo y que está funcionando muy bien, que hay un programa de creación y consolidación de empresas dirigido a emprendedores de la comarca de Bergantiños y de la Costa de la Morte. ¿Algo que comentarle a los oyentes de Radio Líder? Pues la verdad es que con respecto a lo que me estás comentando, el vivero de empresas, estamos pues muy contentos porque estamos ya casi llegando a la ocupación total. ¿Cuántos empresarios tenéis ahora mismo en ahora ese vivero? Ahora mismo están ya 15 empresarios y bueno, ya tenemos más solicitudes para otros empresarios que van a entrar en breve y tenemos pues 18 despachos, con lo cual queda muy poquito ya para que otras empresas o emprendedores pues quieran instalarse en el vivero. Ya no tenemos tampoco demasiados despachos para poder ofrecer. Es decir, es un edificio que cuenta con 15 o 20 despachos y vosotros le suministráis una serie de, bueno, pues un fax, un teléfono, una secretaría de dirección. Lo que intentamos es que todos los servicios necesarios de una empresa cuando está empezando, cuando da esos primeros pasos, pues por lo menos los proporcionemos, ¿no? Hablamos sobre todo de ellos de lo no que tienen sería, que pagar nada, no tienen que abonar nada por ello. Abonarían una cantidad, en este caso de 75 euros. para contribuir a, pues, un poquito a los gastos generales del edificio. ¿Y esto durante cuánto tiempo? Pues en principio pues estarían 2 años y se podría ir prorrogando pues año a año, pero siempre dependería un poco también de el número de solicitudes pendientes que tengamos, hasta un máximo de 5. Es decir, que aliviáis la carga económica de un empresario que está comenzando una nueva tarea y que todavía no sabe cómo le va a ir, porque siempre se dice que una empresa tarda 5 años en gestarse, sí, ¿no? Y en desarrollarse debidamente. Y bueno, pues no cabe duda de que es un servicio importante, ¿no? Un gran ahorro. Un gran ahorro, y sobre todo porque, bueno, además de lo que puede ser el ahorro, pues también apostamos por el trabajo en red entre las empresas, ¿no?, que están instaladas en el vivero e incluso pues en la zona, ¿no? Es decir, intentamos estar cerca de ellos pues en lo que a nivel de asesoramiento podemos ofrecer en la Cámara de Comercio, y en este caso en Carballo con la antena de Carballo, o incluso, como acabas de comentar, con el curso de la Fundación Incide, ¿no?, un curso de creación y consolidación. Y además pues también los propios contactos que surgen entre las empresas, que muchas veces pues fructifican y son muy interesantes, ¿no? Así nos los transmiten también las empresas instaladas en el vivero. Muy bien, pues Adrián Saborido, técnico de la Cámara del Comercio de A Coruña, muchísimas gracias por haber estado hoy en este espacio en Tiempo de Emprendedores. A vosotros, un saludo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.